se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente al martes 4 de noviembre del 2014. Un saludo para todos ustedes. Estamos preparados para entregar los titulares. En México inician marcha de 195 kilómetros y también un paro nacional para exigir que aparezcan estudiantes desaparecidos. Gobiernos de México y El Salvador relanzan relaciones diplomáticas. Atención, organizaciones sociales denuncian al Estado peruano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Bueno, iniciamos en México. Atención, un total de 85 organizaciones civiles encabezadas por el Consejo Estatal de Organizaciones de la Ciudad de México iniciaron un recorrido de 195 kilómetros de Iguala hacia Zócalo de la Ciudad de México en la operación y en la caravana denominada 43x43, esto para exigir la presentación con vida de 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. También se ha iniciado un paro de varias instituciones universitarias del país. Hay que destacar que algunas universidades norteamericanas también se han solidarizado con la causa de los estudiantes y del pueblo mexicano, que está pidiendo a gritos que aparezcan los 43 estudiantes desaparecidos. Reporta Geraldina Lázaro de Boca de Polen. Estudiantes de escuelas superiores de estudios como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana, la Autónoma de la Ciudad de México y de más de 70 escuelas reunidas en la Asamblea Interuniversitaria resolvieron el sábado pasado que harán un paro de 72 horas como parte de la tercera jornada global de acción por Ayotzinapa. A través de su página de Facebook, los universitarios convocaron al paro nacional del sector educativo para los próximos 5, 6 y 7 de noviembre. Además, una marcha que irá de Los Pinos, que es la residencia oficial del mandatario mexicano, al Zócalo capitalino. Eso para el miércoles. Y para el jueves, un cerco que comenzará a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las afueras del edificio de la Procuraduría General de la República, ubicado en Paseo de la Reforma. Para el día lunes, se convocó también a una reunión en el auditorio Che Guevara de la Facultad de... El Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para conformar un comité contra la represión que busque estrategias para enfrentar las agresiones, difamación, hostigamiento, acoso y amenaza en contra de estudiantes de diferentes escuelas por parte de grupos porriles y autoridades escolares. En el marco de la tercera jornada global de acción por Ayotzinapa, se acordó también que el mismo miércoles, antes de la marcha, harán una brigada informativa en transporte público, mercados, centros de trabajo y espacios que cada asamblea defina. Para Contacto Sur, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen en México. Gobiernos de México y El Salvador se reunieron y están relanzando las relaciones diplomáticas. En la reunión también se obtuvieron acuerdos importantes. Estos acuerdos y alcances, y en qué medida estos acuerdos benefician a los pueblos. Hay un informe de Norma Ramírez de ARPAS desde El Salvador. Saludos amigos y amigas de América Latina, soy Norma Ramírez y desde ARPAS en El Salvador les compartimos la siguiente información. Recientemente el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, visitó México para reunirse con empresarios locales y con el mandatario Enrique Peña Nieto, con quien discutió entre otros temas económicos y migratorios. La periodista Gabriela Castellón nos comparte más detalles. Luego de su viaje a México la semana pasada, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, habló sobre algunos de los acuerdos establecidos con su homólogo, Enrique Peña Nieto. Algunos de los temas trascendentales fueron migración, combate al crimen organizado y cooperación para el desarrollo e infraestructura. Esto es parte de lo que destacó el mandatario salvadoreño. Hemos logrado una cooperación importante de 128 millones de dólares para construir el puente Angiatú y el puente de la Echadura y para ampliar a dos carriles la carretera que va al puerto de la Libertad. Es para mí sumamente importante también decirles de que fue una reunión en la que se logró el relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, que a partir de esta visita van a tomar un dinamismo en muchos temas. Sobre el tema de la migración, se destacó la tarjeta regional que permitirá seguridad a los connacionales en estado de migración irregular en México. En el caso de la cooperación para el combate al crimen organizado, Sánchez Serén destacó la importancia de compartir información para garantizar efectividad y agilidad en la lucha contra la problemática. Esta es la información que compartimos con ustedes, amigos y amigas desde ARPAS. En El Salvador volvemos a los estudios principales de la LER Contactos. Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, anunció este lunes un aumento del salario mínimo de un 15%. Es el tercer incremento que se realiza este año y el 28º desde que su antecesor Hugo Chávez llegó al poder hace 15 años. El aumento, que será efectivo a partir del 1 de diciembre, lleva el salario mínimo a 4.889.11 bolívares. Sacando las cuentas, si se calcula un dólar oficial, podríamos estar hablando de 776,05 dólares. Pero si se calcula a dólar SICAC-2, que es más amplia la banda, el cambio estaría en unos 97,86 dólares. Lo cierto es que el anuncio ha creado una polémica. Algunos consideran que no es suficiente este incremento, que según el presidente Maduro es un incremento del 68,2% durante el 2014. Este año, fíjense ustedes, el salario mínimo nacional lo hemos aumentado en enero 10%, ¿verdad? En mayo 30%, ¿verdad? Y las tablas también se han movido. Igualmente, el ticket de alimentación lo aumentamos en el mes de febrero, cuando se aumentó la unidad tributaria, y el ticket de alimentación pasó de 1.177 a 1.397 en su nivel. Ustedes saben que se calcula en base a el 0.5% de la unidad tributaria. Bueno, en ese sentido, uniendo el esfuerzo del salario mínimo, de las tablas salariales y del ticket de alimentación, y tomando en cuenta que el aumento salarial acumulado del 10 y 30% nos ha llegado al 43% este año, y cumpliendo el compromiso que yo asumí con los trabajadores el 1 de mayo en la calle, es que he decidido asumir esta propuesta que viene de los trabajadores de aumentar la base de cálculo del ticket de alimentación de 0.5 a 0.75 y además decretar el aumento del salario mínimo al 15% desde el 1 de diciembre. Sin embargo, la oposición no está contenta con esta decisión. Horas antes, el diputado de oposición por el partido Primero Justicia, Julio Borges, había pedido que a los venezolanos se le aumentara en un 45%, tal como lo hizo con el sector militar. Ese aumento que se reflejó para las Fuerzas Armadas, que nos parece muy justo que lo tenga la Fuerza Armada, pero para que sea justo para el país y no para un sector del país, tiene que ser un aumento para todos los venezolanos. Por eso nosotros exigimos el día de hoy que el aumento justo que tuvo la Fuerza Armada de 45% también sea el aumento justo de las pensiones de nuestros ancianos, sea el aumento justo del salario mínimo, sea el salario justo de un aumento general de salario que tiene que haber. Porque si Maduro anunció hace pocas horas que quería revisar el salario de los venezolanos, aquí tiene que haber un aumento general, total, de salario del 45%, como lo hubo en las Fuerzas Armadas, pero también para nuestros ancianos que están en las pensiones, que tengan un aumento proporcional para nuestros maestros, para nuestros médicos, para nuestros empleados públicos, y un aumento general de salario. Algunos calculan, y expertos económicos calculan, que cerraremos este año con una inflación de un poco más del 65%, por lo tanto indican que el incremento anunciado por el gobierno nacional no es suficiente para enfrentar el alto costo de la vida. Y atención, en Perú, durante el gobierno de Alberto Fujimori, 1990-2000, en Perú, el Ministerio de Salud esterilizó al menos a 272.028 mujeres, y en más de 2.000 casos se hizo esto sin el permiso, sin el consentimiento informado, o mediante, o se hizo mediante engaños o coacción o sobornos. Es una denuncia que se hace contra el gobierno de Fujimori. Pues bien, organizaciones sociales están hoy reviviendo el tema y quieren denunciar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Juana Is Martínez, de la CNR, nos presenta el informe. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Nosotros sufríamos, tantas mujeres en la comunidad, no es como acá, nos dijeron, para atención de cura, y vayas a tu casa. Por eso yo vengo llorando como va. Aquí en el Perú, organizaciones de derechos humanos han denunciado al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que se cuentan ya 18 años de impunidad en el caso de las esterilizaciones forzadas denunciadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de salud. De esa manera, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el CLADEN, el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional, así como el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que es DEMUS, han denunciado estas irregularidades en lo que es el proceso de la denuncia sobre este caso. Todos ellos han manifestado gran preocupación por la impunidad y la falta de autonomía y de rigurosidad por parte del Ministerio Público en lo que son las investigaciones hasta el momento y la impugnación de la resolución que archivó el caso respecto de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. Según Julio Arbizú, quien es abogado de las víctimas de esterilizaciones forzadas, él ha indicado que siempre se ha quedado en etapa preliminar la investigación y se ha archivado una serie de veces por razones evidentemente antijurídicas. Existe una contradicción, puesto que el fiscal sostiene que estos son delitos contra los derechos humanos y nuestra petición es procesar tanto a los autores materiales como a los mediatos. Para muchos juristas nacionales y extranjeros, aquí se utilizó todo un aparato para poder cometer estos crímenes brutales contra el cuerpo de mujeres y hombres, dándolos como mercancías. Por todo ello, en una reciente conferencia de prensa se dio a conocer una tacha interpuesta contra la candidatura a fiscal superior de Marco Guzmán Baca, quien archivó el caso de tal manera que ni el expresidente Alberto Fujimori ni sus ministros pudieran ser procesados penalmente. La presidenta del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, Josefina Ramírez Peña, habló fuerte en ese sentido contra la postulación de Guzmán Baca a fiscal superior. Este fiscal dijo, cuando fue el año pasado a Huancabamba, por ejemplo, él tenía pensado en su programa entrevistar a 10 mujeres del pueblo cercano a la ciudad, pero no se imaginó que iba a tener que empadronar a 200 mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, puntualizó. Prometió médicos legistas para Huancabamba, se le encargó al Instituto Peruano de Medicina Legal, pero hasta ahora no lo hacen. La justicia sigue pendiente en el caso de las esterilizaciones forzadas. 18 años de estas irregularidades y de la falta de voluntad política por parte del Estado peruano. Esa es la información que podemos compartir aquí desde el Perú. Juana Edith Martínez, desde la red CNR, para Aler Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Un saludo, un abrazo a usted, donde quiera que esté sintonizando en su radio y a través del servicio de Internet, este informativo. Se despide de ustedes, Javier Barrios. Para nosotros, informa. Informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.